te apartaré del mundo para que no te manches. Te pediré el olvido de todo lo que sabes. Te llevaré a mi casa, vendrás para quedarte. Mi casa no es como una aristocrática, ni es falsa, fingida o enigmática. No hay bronce ni escudo en sus balcones, ni estúpido culto a los millones. Hay limpios cristales para que entre el sol, errantes verdades y ansiedad de amor, silencios que esperan albergar tu voz. Un mundo pequeño, solo para dos. Te inundaré de besos hasta que te emborrache. Te contaré mis sueños y borraré tu antes. Te llevaré a mi casa, vendrá para quedarte. Mi casa no es cuna aristocrática, ni es falsa, fingida o enigmática. No hay bronce ni escudo en sus balcones, ni estúpido culto a los millones. Hay limpios cristales para que entre el sol, errantes verdades y ansiedad de amor, silencios que aguardan olvidar mi voz y un mundo pequeño solo para vos. Laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira. Silencios que esperan albergar tu voz, un mundo pequeño solo para...